Bueno, y cuando son 10 de la mañana, 35 los minutos, ya estamos en vivo y en directo a Viva Voz, acá en FM Astral, nuestra casa, y contamos con la presencia del señor Intendente Gabriel Buffoni, quien ha pedido el derecho a réplica, dadas las declaraciones del lunes pasado de dirigentes del PRO de Capilla del Monte que han hecho en este programa. Como es común, y es algo natural este programa, todas las fuerzas políticas son invitadas y también los micrófonos están abiertos para cuando se quiera dar el derecho a réplica, ya sea una figura como el Intendente Buffoni o un vecino común y corriente que no pertenezca a ningún partido político. Gabriel Buffoni, bienvenido al programa y bueno, están abiertos los micrófonos para hacer la réplica y quiero que me explique qué no le ha parecido de las declaraciones que hicieron los dirigentes del PRO el lunes pasado. Bueno, antes que nada, José, un gran saludo para vos, para toda tu vasta audiencia y para todos los vecinos de Capilla del Monte, como siempre lo hago en cada oportunidad que vengo a esta radio, ¿no? Bueno, estuve escuchando las declaraciones de esta gente del PRO. Por empezar, te diría que hay algunos que no los conozco. Ajá. Honestamente te digo. Y he escuchado la grabación y he hecho, lo voy a dividir en dos partes. Uh-huh. A lo que es la contestación. Una parte política y una parte institucional. Bien. O sea, primero voy a abarcar la parte política. ¿Estamos? Uh-huh. Sí. Lo primero que se habla es de la distribución y la mezquindad en ese momento. Quiero aclarar que yo asumo ya con un consejo y un tribunal de cuenta que venía ya electo desde el 2015. Uh-huh. En el cual se encontraba el señor Hernán Juárez en el Consejo Deliberante representando al PRO, inclusive Hernán fue y es el actual presidente del Consejo Deliberante. También ha trabajado en el Consejo Deliberante del PRO Aarón Farías durante un determinado tiempo. Hoy trabaja la señorita Morgado, también referente del PRO, y el doctor Fogel, también que es el asesor letrado del Consejo Deliberante, también perteneciente al PRO, que son nombrados por Hernán Juárez, en ese momento referente del PRO. En el Tribunal de Cuentas, la tercera ocupante de la lista de tribunos de cuentas era la señora Mariana Tagliafico, también perteneciente del PRO. En la gestión mía fue incorporado, también se habla en su momento de que no hubo distribución, se incorpora a la señorita Martina Fernández en la Secretaría de Ambiente, prácticamente un año estuvo al lado mío, también Maximiliano Santos, también referente del PRO, que se desempeña en la actualidad, hoy día que yo subí, como subsecretario de Deportes. También hubo contratados, propiciados, ¿no es cierto?, recomendados por el PRO, entre los que estuvo durante un año, el señor Marcelo Basso. En el tema de los diálogos concretos de que también se habla, jamás se me solicitó una entrevista, ni en forma oral ni en forma escrita, por parte de los llamados referentes del PRO. Te vuelvo a afirmar que hay algunos que ni siquiera los conozco. Tampoco me ha llegado ningún tipo de proyecto como para ser evaluado y presentarlo en el Consejo Deliberante. Se habla la palabra en un momento de cogobernar. En mi gestión no voy a cogobernar con nadie, desde ya lo aclaro. Sí, respeto los espacios cedidos a la fuerza política que integró la coalición, pero yo no cogobierno con nadie. Bueno, en el momento que se que toman la palabra y se autotitulan faltos de actividad política, como nuevos en la política. También se refieren a mi persona cuando hablan de quién integró secretarías de gobierno, quién fue presidente del Consejo Deliberante y en la actualidad intendente. O sea, yo te voy a, para veas la inocencia de estas personas, le voy a hacer leer acá al secretario de prensa un SMS subido al Facebook en su momento por el grupo denominado del PRO, de esta gente. Espérame un segundito. De lectura, secretario, para que vea la inocencia que demarca esta gente en la actividad política. Continuando con la ronda de reuniones programada a fin de tomar contacto con todas las fuerzas políticas de nuestra ciudad, la Junta Promotora del PRO Capilla del Monte ha tenido el gusto de conversar con los precandidatos a intendente señor Marcelo Rodríguez y su equipo, y en días subsiguientes con el señor Pancho Gramajo y su equipo, agradeciéndoles desde ya a ambos la gentileza y la apertura demostrada. Agradecemos también al ex intendente de Cambiemos, Gustavo Cés, con quien tuvimos el gusto de tomar un café esta semana, lo que sirvió de excusa para realizar un pormenorizado análisis de la realidad de nuestra ciudad, así como también intercambiar ideas acerca de la manera de encarar la problemática existente y las políticas destinadas a mejorar Capilla del Monte. Quedan pendientes nuevos encuentros de los cuales iremos informando por este medio. Bien, esto habla de la inocencia demarcada. Yo lo veo como una subasta política o como una oferta política dentro del mercado político. Bueno, esto sería la parte de lo que es política. En la parte de lo que es la parte institucional, se habla de que no se está de acuerdo con lo realizado, que no comparten lo realizado hasta el momento. Una locución de que al Rosedal se le ponen rosas cuando hay un reclamo de seguridad, y sí, al hospital se le puso médicos y se le puso aparatología, a la entrada de Capilla se le puso maceteros y se le puso plantas, al balneario se le puso agua, al cine se le puso cámaras 2D para que tengamos estrenos, también a los camiones comprados se les pone material o se los usa para cargar la basura, a las palas compradas 2 palas que sirven para levantar los materiales y la posibilidad de arreglar en las calles, a las columnas de alumbrado se les puso 220 LEDs, a la terminal de ómnibus se le puso piso para que los ómnibus no se vayan a dar vuelta durante tantos años a través de todas las gestiones que no fueron capaces de terminar el piso de la terminal. Se va a comenzar con la obra de gas y después todavía se tiene el tupé de comparar este gobierno con el gobierno de Roxana Olmos. Ah, le aclaro, al Rosedal se le pusieron rosas por las dudas, ¿no? Porque es un Rosedal, no le vamos a poner no le vamos a sembrar chicoria. Bueno, seguimos en el tema institucional y voy a ir al tema de la seguridad, ya que está bien acorrelativo. Este gobierno promulgó a través de la concejal Gabriela Negri la ordenanza de seguridad ciudadana, con el proyecto lo presentó ella. A tal efecto se conformó el Consejo de Seguridad Ciudadana, que está se reúnen una vez por semana, una vez cada 15 días. Se puso en actuación al móvil, conseguido en base a gestiones también de Gabriela Negri, el cual hacía una función nocturna y ahora va a comenzar con una función diurna también, con otro chofer. Conseguido todo por y todo lo que hablé antes, porque con recursos genuinos. A nosotros nadie nos regala nada. Y vamos a mandar al Consejo Deliberante en 10, 15 días más el proyecto ya de licitación para la instalación de 22 cámaras de seguridad y un domo en la ruta. Eso ya está presupuestado en el, ya está la partida en el presupuesto, con 2 millones de pesos creo, y va a ser una erogación mensual prácticamente para el municipio, con la posibilidad de un sistema de leasing de prácticamente de 110 mil pesos mensuales. Todo eso hace que el municipio contribuya a la seguridad de Capilla del Monte, no siendo el municipio el que tiene que brindar la seguridad física de los habitantes de Capilla del Monte. Nosotros podemos contribuir con la policía. El que brinda la seguridad es la policía de la provincia de Córdoba a través de la Secretaría de Seguridad de la provincia y del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. A todo esto he hablado desde el Ministro de Gobierno, he hablado con el jefe de la policía de la provincia de Córdoba, jefe departamental, jefe de zona y subcomisario local. Acá se ha firmado también, y yo te diría, José, que hay que buscar números concretos y en las fuentes fidedignas como son, se firmó la recepción de 1 millón de pesos de un ATN proveniente de la Nación, cuando el ATN, y está en el papel acá, es de 393 mil pesos, el cual va a ser destinado a los gastos que se devengan de la del llamado a la elección, a las elecciones el 14 de abril. Uh-huh. Después se afirma también, por eso te digo, que el Festival Alienígena cuesta millones, cuando el Festival Alienígena, también lo traigo en presupuesto acá, tiene un presupuesto de 2,5 millones otorgado por el Consejo Deliberante. Nosotros mandamos un presupuesto de 2 millones de pesos y el Consejo Deliberante le puso 500 mil pesos más al Festival Alienígena, dividido en 3 días y con una concurrencia aproximada de los 3 días de 25 mil personas. Y toda lo que es la propaganda que se hace a nivel nacional al respecto, porque es la única temática que sale de lo común en lo que son todos los festivales. Ahora, si alguien no está de acuerdo con el Festival Alienígena, si el día de mañana son gobierno, propongan otro festival. Podemos hacer el Festival de la Chicoria, podemos hacer el Festival del Maní Tostado, lo que sea. No, el Maní Tostado ya está en Ticino. Pero bueno, respecto también a lo que se hablaba, el tema de la auditoría. La auditoría se va a presentar el 1 de marzo o en la apertura de sesiones que determine el Consejo Deliberante. Ya se va a presentar, y es más, luego de la presentación vamos a hacer una conferencia de prensa con gente de la Universidad Nacional de Córdoba para que le explique la auditoría. Es muy técnica y no es fácil de explicar una auditoría municipal. Durante toda la historia de Capilla del Monte nunca se hizo una auditoría municipal. Se prometió en todas las plataformas políticas y esta gestión la va a presentar y la va a mostrar. Todo en el término de 1 año estoy hablando. También se afirma que la auditoría no se pagó, la auditoría está pagado el 100% de la auditoría. Lo único que faltaría es darle la parte de la presentación que quedaron luego del receso de enero, comprometida la gente de la universidad en venir a armar el tema de la presentación para el 1 de marzo y luego la reunión o conferencia de prensa explicativa donde va a haber gente que va a explicar. Ese día se va a dejar una copia de la auditoría al Consejo Deliberante, una copia de la auditoría a el Tribunal de Cuentas, va a quedar una copia de la auditoría en poder del municipio y un tomo de la auditoría, o sea, va a ser presentada en Fiscalía, en Tribunales de Cosquín, sin denunciar a nadie, simplemente para que tomen conocimiento. Esto lo que es contestado por parte del radicalismo y por parte de la Intendencia a las aseveraciones que sin conocimiento, sin fundamentaciones, se han hecho los otros días en este medio. Bueno, me ha dejado casi sin preguntas porque se nota que escuchó toda la nota y fue respondiendo punto a punto. A ver, me queda por preguntarle, porque me parece que las relaciones están completamente rotas con el PRO frente a estos dichos. ¿Usted cree que lo que pedía el PRO eran lugares en la lista, para conformar lista, o también lugares dentro del municipio? Mira, primero, esta gente a mí no me representa como un representativo del PRO. Claro. O sea, yo no he visto ningún poder que venga emanado y firmado por autoridades del PRO de la provincia como representante del PRO. Segundo, el grado de exigencia, yo no he estado en las reuniones, ha estado el presidente del Partido Radical, doctor Massa. En su momento, si usted quiere invitarlo, él puede dar detalles pormenorizados del tema de las reuniones que han tenido. Pero realmente el grado de exigencia que proponían era un grado de exigencia totalmente desmedido y totalmente inaceptable. Uh-huh. Ahora, aprovecho, ¿no? Porque bueno, está cerrado el tema. He hecho el descargo, pues para mí está cerrado. Después ustedes verán si se toman un café, no, eso ya a mí no me corresponde. Yo te contento lo que vos quieras preguntarme, sí. Yo te voy a contestar dentro de lo que yo tenga de conocimiento de las tratativas, te voy a contestar. Si no, queda abierta la posibilidad que vos invites al presidente de la UCR para que termine de aclarar las cosas con mayor lujo de detalle. Sí, no, porque ellos también tienen una situación interna en donde desconocen a Hernán Juárez como representante del PRO, y ahora me están llegando mensajes que dice que toda la gente del PRO son todos amigos de Hernán Juárez, pero eso ya es una interna de ella, la cual a mí no me interesa meterme y creo que no es el momento. Lo único que te digo es que hoy Hernán Juárez, presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, al igual que año anterior, y formó lista en el 2015 representando al PRO. Uh-huh. Hay un tema que es bastante sensible, que es el tema de la relación con la policía. Han habido muchos robos, me dice que ayer hubo robo en Cabaña, hubieron robos en la zona del barrio San Martín, hubieron robos también cerca de Villacielo. Usted, dentro de la respuesta que ha dado, ha tenido reuniones con todas las autoridades. Hoy, ¿en qué situación estamos con la policía local? Porque hay un descontento importante por parte de la sociedad. Bueno, primero te quiero decir que ya aclaré cuál es la situación del municipio en referencia a la policía. Nosotros se colabora con la policía con todo lo que podemos brindar. O sea, auto de seguridad, cámaras, creación de ordenanzas, a lo mejor no están todas las ordenanzas creadas todavía que hacen falta. Se colabora también a través del FOMEP, que es un fondo que destina la provincia en forma anual para el arreglo de los móviles de policiales, la provisión de viandas, u otro tipo de cosas que necesite la policía. A mi criterio, he hablado con las más altas autoridades de la provincia, hasta donde pueda llegar. Estaría haciendo falta a lo mejor más efectivos para Capilla del Monte, dado que todavía Capilla del Monte aparentemente se la tiene como una localidad de 10.000, de 11.000 habitantes, cuando Capilla del Monte ya ha pasado los 20.000, o está muy cerca de los 20.000 habitantes. Tiene un ejido muy grande en relación a otras localidades, por ejemplo, tiene un ejido mucho más grande que La Falda. Uh-huh. Entonces, yo creo que se ven superados también en algunos momentos. Yo he hablado con el jefe de la policía de la provincia, interiorizando de todo lo que está sucediendo. Me prometió que iba a tomar cartas en el asunto. Yo creo que la población, no solamente está pasando esto, hay varias poblaciones vecinas también en todo el valle que están sufriendo mucha cantidad de robos o escalada de este tipo de hurtos, a lo mejor sea de mayor magnitud para esta zona. Yo le pediría a los vecinos que ultimen las medidas de seguridad particulares que puedan tener y que cada acto de vandalismo que propicie una denuncia, la denuncia sea efectivizada. Porque la suma de denuncias hace, ¿no es cierto?, que muchas veces el departamento de la policía o a nivel provincial sean tenidas en cuenta y sean reforzadas las medidas. A los oyentes, no llamen al 482-303 porque estamos al aire, o sea, y estoy hablando con el intendente, tiene el respeto obviamente que tienen todos los invitados. Manden mensaje de texto al 3548-1559-0992 o un mensajito de WhatsApp o nuestro Facebook, José Andrés Ubeira Ponce, a Viva Voz FM. ¿Ah? No puedo responder el teléfono porque si no, dejo de escuchar al invitado y hay una falta de respeto. ¿Ah? Bueno, gracias. Y lo que quiero que quede claro es que el municipio va a hacer todo lo posible para cumplir las leyes. Las leyes, las ordenanzas vigentes. Todo lo posible va a hacer el municipio hasta donde el municipio pueda llegar. Perfecto. Otra situación que ha sido compleja y que anoche tuvo una situación que se vivió en la calle Techada, la situación con jóvenes que hacen malabares en la calle Salta, ahí en el semáforo, y que fueron sacados con la policía. Cabe señalar que no son de acá, son jóvenes que van de paso y que he conversado con algunos chicos que están en el semáforo durante todo el año, que son vecinos de Capilla del Monte, y dice, bueno, son gente que está de paso, muchos ahí como que arman un lugar, un rancherío, y nos están perjudicando a los que sí venimos y laburamos durante todo el año y que estamos acá. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de generar un espacio de contención o de generar un espacio en donde puedan presentar sus espectáculos, pasar la gorra, que no sea el semáforo y así evitar estos encuentros, estos desencuentros, porque ayer estuvieron manifestándose en la calle Techada, hubo ahí una situación con inspectores municipales, con la policía? No sé si ustedes lo están analizando para dar una solución momentánea y quizá a futuro poder generar un espacio de encuentro de estas actividades y decirle, mira, en el semáforo no, pero acá sí. Porque esto ya es algo común en todos los semáforos de acá, bueno, en todo por donde vayas están los malabaristas en los semáforos. Pero no solamente en el semáforo hemos tenido problemas en el Rosedal, hemos tenido problemas en el balneario. Hemos tenido problemas en el andén del ferrocarril, tenemos problemas en la plaza, o sea que nosotros tratamos de hacer cumplir la ley, las ordenanzas, y bueno, toda acción genera una reacción. Hoy a las 13 horas vamos a tener una reunión con cabañeros, hoteleros y comerciantes, bueno, y se va a hablar al respecto, a ver qué determinación se va a tomar para lo mismo. O sea, no olvidemos que tenemos todavía media temporada por delante, tenemos un festival alienígena por delante. Bueno, vamos a evaluar para tomar una decisión en conjunto que se puede hacer al respecto. Para ir cerrando, porque sé que tiene muchas cosas que hacer y está en temporada, ¿ah? Le agradezco que haya venido al estudio, sé de su poco tiempo. Con miras a las elecciones, ¿cómo ve que la UCR va a terminar todo este proceso? ¿Va a terminar encarando solo las elecciones con María Gabriela Negri como candidata, con el Frente Cívico por un lado, el PRO por otro, al parecer el señor... ya te digo, Osvaldo Oros por otro lado, o llamando una interna, porque está bastante revuelto en todos los partidos, está muy revuelta la cosa. Y me preguntan acá, me dicen, si la UCR iría como UCR sola en las próximas elecciones. Bueno, el tema es el siguiente. Lo primero que hay que zanjar es la posibilidad de internas. Uh-huh. O sea, va a haber una fecha que va a estipular el, creo, no quiero, pero algo del 13 de febrero, sería la fecha tope para la presentación de listas de para internas, partidarias. Y el día 23 de febrero sería la lista, la presentación de la lista definitiva de cara a los comicios del 14 de abril. En la interna, si nosotros vamos a presentar una lista, ya sea por Cambiemos, por UCR o por otro apodo de que se denomine se denomine la este grupo que apoya a María Gabriela Negri. Si podemos ir por UCR, iremos por UCR. La UCR ya ha sido gobierno en 3 oportunidades, como UCR, conocemos ya de elecciones, nosotros abriremos los brazos con propuestas definidas y sin exigencias en demasía, como han sido propuestas por la gente esta que he denominado antes, que yo no he visto ningún tipo de, ni siquiera el presidente del partido ha visto ningún tipo de poder otorgándole la representación del PRO. Perfecto. Bueno, Gabriel, yo le agradezco su presencia. Espero que haya quedado claro, o usted haya quedado conforme con el descargo. Como siempre, los micrófonos están abiertos. Y esperar ahora qué va a pasar en el mundo político y qué va a pasar con la temporada. Para cerrar, esta temporada a nivel económico, ¿cómo la está viendo? Usted, además de ser intendente, es comerciante, tiene su negocio ahí en Calle Techada. ¿Cómo está viviendo el comerciante esta temporada 2019? Bueno, nosotros hemos ido de un nivel de ocupación promedio en lo que ha sido enero, un 75%, con algún pico, algún fin de semana. O sea, se ha visto mucha cantidad de gente en la calle, a lo mejor con poco poder adquisitivo. Entonces, yo creo que la forma de cautivar al turismo es a lo mejor con ofertas, con promos, y a lo mejor adecuándose a la situación. Esto no es solamente en Capilla del Monte, esto yo lo he visto en otras localidades turísticas. Te digo que hemos tenido temporadas mucho peor, que a lo mejor se puede ser catalogada esta. Hemos tenido temporadas muy malas en su momento, sobre todo en la década del 90, cuando en vez de estar en tu casa, por ahí, por los mismos fondos, estabas veraneando en la costa brasilera o en el Caribe, ¿no? Se ve mucha cantidad de gente, en Mar del Plata también, podés ver las postales, las fotos. Está en cada comerciante en cautivar al turista, ya sea con promos, con precios, con servicios. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. No le quito más su tiempo. Que tenga un excelente día. No, muchas gracias, José. Y bueno, cada vez que haga falta tratar de aclarar las situaciones, que muchas veces, y más antes de una elección municipal, suelen ser falta de información, malintencionadas o con otras finalidades. Muchas gracias a todos. Gracias, intendente. 11 de la mañana, 3 los minutos, vamos a la música y ya regresamos a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa.